Hoy es un gran día para la Fiscalía, porque hoy reconocemos el esfuerzo de superación de nuestro personal. En tiempos de cambio constante, la mejora continua es indispensable para toda institución que busque garantizar resultados que representen soluciones para las y los usuarios. Estamos ante la generación 2022 de la Fiscalía de Sonora, compuesta por 205 personas que concluyeron su formación, capacitación y adiestramiento en distintas disciplinas.